Ok, suspenso ahora en el sí. aire. Ahí está, gracias. No, lo que sí te quería decir es que en la película una cosa que tiene, que me parece brillantina, a ver, es que su esposa no es bella. Bueno, no es bella para los parámetros. No es bella. Para no, los parámetros no, no, no, es una mujer para, normal. Para los parámetros de Plaza Constitución es bella. Bueno, no hinche la bola. Sí, siempre bueno. Todos van a tener un lado positivo. No es una mina. Diciendo es que, pero no es fea. Lo que acabas de decir, Brad Pitt, que es lindo y que todas sus hijas. No, justamente, es una mujer que está bien. No ayuda demasiado ese argumento tan. No, no, pero a mí me pareció. Minusválido. Ese argumento me pareció un detalle simpático. Y otra cosa que tampoco me la podés defender de ninguna manera. No sigas cagando en la película. No. Así. Vamos una a la cosa música. Más, una cosa más y vamos a la música. El tipo cae, el avión no se hace mierda. Para... el tipo se hace mierda, cae en un lugar desconocido, en un campo. Empiezan a caminar, todos muertos, por supuesto, menos él y la amiguita. Para. Encuentran una especie de institución. ¿Qué carajo era eso? El centro de investigación basta. De Laura. Déjame de joder. Un guionista, por favor. Seguridad, síbeselo. Seguridad. Yo ahí por estaba favor. En el cine, me levantaba y me iba a decir que estaba en, estaba en mi propia casa. No me voy a levantar de mi propia casa, ¿no? Porque no voy a dormir en la avenida Cabildo. Que... Desastre. Un desastre lo tuyo. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece? Sí, por favor. Espero, Pablo, no sé la música que trajiste hoy. Yo, por supuesto, hasta ahora me sigo manteniendo al margen de la programación musical. Bueno, espero que no me duermas a los oyentes. No voy a dormir a nadie, por lo menos no. Sí, seguramente vamos a recibir puteadas. Y puede ser que las primeras puteadas sean tuyas. No. Lo que vamos a escuchar ahora es genial. Estuve, conseguí un disco que se llama Nuggets, que es una vieja colección de los Nuggets. Hay dos discos, si no me equivoco, que son... muy buenos, que son unos discos que compilan bandas garage, ¿no? Bandas garage muy piolas. Se editó hace poquito el disco Nuggets. Fue un disco legendario porque había bandas como 13 Floor Elevator, si no me equivoco. Ya no recuerdo quiénes estaban en los Nuggets. Pero bueno, un disco muy interesante que hizo bastante historia por la música alternativa. Y hace poco salió un Nuggets versión latinoamericana, que me pareció alucinante, primero eso, ¿no? Que exista una versión latinoamericana de con los bandas Nuggets, de varios países. Con bandas de Latinoamérica y España, pero de la década de los 50. Ah, muy bien. O 60, en realidad, 50, 60. Muy interesante, se llama Los Nuggets, el disco... Y tiene temas originales, pero sobre todo covers, porque muchas de las bandas de esa época hacían covers, obviamente, de hits angloparlantes, ¿no? De ahí vamos a escuchar dos temas. Estoy tratando de buscar un desastre. Qué tipo más improvisado. Me imagino que la banda más conocida de esa movida, que será Los Psychos, debe estar incluida. Los Psychos no están. ¿Sabés que no están Los Psychos? Y es una de las... Porque podría porque estar como realidad, una especie de proto-punk. En realidad ¿no? son... Sí, son... a ver, espera. Son rellename peruanos. Un poco, rellename un poco. No, bueno, hablando. Te estoy rellenando con palabras porque mientras vos buscás, estamos hablando de el comienzo del garage en habla hispana, estamos hablando de los Nuggets, que es... En realidad ni siquiera es el garage, esto es el pre-garage, bueno, esto es el claro. Rock and roll, digamos. Son bandas rockeras donde imagino que estaban bastante desconectadas de lo que pasaba en Estados Unidos, ¿no? No, no, justamente, todo lo contrario, lo que pasaba acá... Te acabo de decir una boludez. No, lo que pasaba acá es que cuando llega el rock... Sí. Lo empiezan a copiar un montón de artistas claro. Locales y de todos los países, ¿no? Y de eso había bandas que la pegaban y que la gente después no sabía que en realidad era un cover lo que escuchaba, ¿no? Era, para ellos era la primera escucha, era bueno, mirá, este tema nuevo que parece un original y que quizá para muchos años después resultaba ser un cover. Por eso es interesante recorrer algunos pedazos de la historia de la música internacional. Recorramos pedazos. Vamos a recorrer el pedazo este con un artista que se llama... A ver, espera. Háblame cerca del micrófono, mi amor, por sí. favor. Creo que le tenía que poner play acá y bajar esto. Esto es Gloria Benavides. Una chilena haciendo estas botas fueron hechas para caminar.

el programa que Elton John escucharía si estuviera drogado y viviera en Ramos Mejía. Hay que dejarlo un poquito, ¿viste? Porque si no, no escuchamos esta cortina, gran cortina que tenemos de fondo. Escuchá. Me gusta la cortina de fondo. Qué lindo, qué linda, qué gran cortina. Me gustaron también las dos canciones que pasaste, Pablo, ¿eh? Ah, vamos bien entonces. Sí, hasta ahora creo que es de mi agrado las dos canciones. Espero que siga por este... este camino de electricidad, de música rockera. No, ya no. Y que no me pongas música para que la gente se arruina, se pegue tiros a la noche. Ya nos vamos a ir al carajo. Lo que escuchábamos era primero Gloria Benavides, chilena ella, una estrella de la música transandina, una especie de movida, digamos, de, contemporánea con el Club de Clan, digamos, una cosa así, haciendo un cover de Nancy Sinatra, "These Boots Are Made for Walking", en castellano, por Gloria Benavides. Bueno, las botas están hechas para Marte. Estas botas son para caminar. Ah. Y sí, para después qué, escuchábamos... ¿Para qué van a ser? No, bueno, para correr. Como una Navidad, como si este sándwich está hecho para ponerle jamón. Claro, exactamente. Esta caca está hecha para tirar el inodoro. O para tirarla este al, disco, al público. Este disco tan biónica está para cagarlo encima y tirarlo a un caimán que se lo ¿ves? Coma. Hay otras opciones. Y después escuchábamos a Juan el Matemático Garza. Yo creo que si tenés que elegir un seudónimo, el matemático es lo más. Juan el Matemático Garza, músico mexicano. Un personaje que quedó afuera de Titanes en el Ring. Puede ser, es como el nombre de un luchador, ¿no? Juan el Matemático Garza haciendo "Loco te patina el coco", que es un cover de Wild Thing. Un tema que originalmente es de The Wild Ones, pero se hizo famoso mundialmente por The Troggs. Una banda inglesa de la hostia. El matemático Garza, me quedé pensando, por el Garza del animal, digamos, era un hombre con plumas. No, Garza era su apellido. Ah, era... es como el Zorzal criollo. Era Juan Garza. Juan Garza y su seudónimo era el matemático. Porque me quedé con la imagen de un animal que tenía la facultad de saber contar o saber hacer ecuaciones. Puede ser una garza matemática, ¿no? Pero imagínate que un animal... al no poder hablar y no poder hacer cuentas y manejar, no tener dedos para hacer cálculos, quizás haya, por ejemplo, en el estero de los ríos de Iberá, haya muchas garzas que sean matemáticas y nosotros acá tan panchos, ignorando semejante cosa. O tan hamburguesas, la y garza sosa. Puede ser gran matemático y corruptor de menores. Vi otra película, Pablo. Tengo miedo de que la cagues. No. Tengo miedo de que la cagues. No va a ser el caso porque no voy a hablar de su guión, porque no tengo... casi nada que decir. No tengo la más puta idea de qué pasó. A ver, contame. Guerra Mundial Z, recién hablaba con reservas. Dije que me excitó en algunos momentos, la disfruté, en algunos momentos me embolé y en otra parte creo que era un guión muy, muy fallido. Ahora vi también una película que es una comedia. Pero antes de que pases a la siguiente película, me gustaría dejar que conste en actas sí. Mi opinión acerca de Guerra Mundial Z, que me parece que es una película que tiene un gran trabajo de construcción de suspenso. Y tensión, sobre todo de construcción de tensión. Es una película que tiene un crescendo, que te vas agarrando cada vez más a la butaca, a la silla, a la almohada. Yo me agarraba al cubrecama. Bueno, el cubrecama, por ejemplo. ¿Por qué crea tensión? En algún momento estás medio transpirando, diciendo, uy, cuidado, corre para allá. Te la dejo pasar. Pero en este caso, luego de ver esa película y de saber cómo iba a terminar desde que arrancó, sí. Vi el increíble Wonderstone. Una comedia que... Burt Wonderstone. Satiriza el mundo de los magos de Las Vegas. Sí. Con tres protagonistas que son uno más grosso que el otro. El enorme Steve Carell. Sí. El genial e indiscutido a esta altura Jim Carrey. Sí. Y el glorioso Steve Buscemi. Sí. O sea, tres actores, me parece que indiscutibles. Indiscutibles. Sí. Aunque mucha gente se resista... a Jim Carrey, ¿no? Me parece que es un tipo que ya dio sobradas muestras de que es un grosso a niveles estratosféricos. Bueno, en esta película, que son, digamos, son los tipos son magos que trabajan en grandes casinos en Las Vegas y demás. Sí. El dueño del casino, el tipo que los contrata, una especie de magnate de casinos y de hoteles en Estados Unidos, está interpretado por James Gandolfini. Por supuesto que no es más ni menos que Tony Soprano. Lo que me pasaba a mí era que estaba viendo a Tony Soprano, no estaba viendo al actor que representaba a Gandolfini. Pero aparece brevemente. No, es un personaje bastante importante para la película. Es el que los hace, digamos, es el que tiene que ver con él. Aparece brevemente. No, aparece no en varias escenas muy puntuales. Cuatro veces aparece. No, aparece como 10 veces. Pero más allá de la cantidad de minutos que aparece en pantalla, el tipo hace de un personaje grandote es el tipo, ¿no? Es su propio cuerpo. Era porque ya falleció. Pero un tipo poderoso, canchero, cínico, digamos, muy parecido a lo que era Tony Soprano. Sí. Y me quedé pensando, digo, que eso me molestó inconscientemente porque me sacaba un poco del universo de la película. Uh-huh. Y me molestaba porque yo no quería estar concentrado y involucrado con la historia, pero estaba viendo Tony Soprano. Y me imaginaba que eso debe ser en un punto, para este tipo y para muchos otros, una especie de maldición. De quedar en un personaje pegado para toda su carrera. Mira, en inglés tiene una palabra eso, que es typecasting. Que es que quedas pegado con un personaje y después te llaman para hacer exactamente el mismo tipo de rol. O sea, siempre te van a llamar para hacer un personaje que tiene reminiscencias a, en este caso, Tony Soprano. Se me ocurre ahora un caso así paradigmático, Don Adams, con el Superagente 86. Por ejemplo, un actor, hay que decirlo, reducido. Un gran actor haciendo de Superagente 86, pero nulo a la hora de hacer algo con tintes dramáticos. Bueno, entonces, hoy hace un rato hablaba vos de Martillo Hammer, el actor, el rubio, sí, también David uno Rush. Lo vio en alguna otra película y automáticamente se te va la mente para Martillo Hammer. Eso ya, sí, bueno, en el caso de David Rush, como ha hecho una amplia variedad de porquerías después de Martillo Hammer. Por ejemplo, ¿una de Tarantino trabajó? No te puedo decir, tendría que entrar en el IMDb y hacer trampa, pero no tengo ni tiempo no ni es ganas. Este el programa que le pedimos, a propósito, le pedimos a nuestros amigos de siempre. Claro. Que tanto en nuestro Twitter, que es @somostupadre, como en la mensajería instantánea de cicloperradio.com.ar, ahí abajo nos manden mensajitos, pones tu nick y pones el mensaje, nos manden mensajes diciendo, por ejemplo, dónde más vieron a David Rush, más conocido como Rasche, más conocido como Martillo Hammer. A mí me gustaba Duro, que era Dory Duro. La mujer que él amaba en secreto, ¿no? Que era no la amaba, era. Bueno, o ella lo amaba a él. Era su sidekick, su co-keeper. Pero había como con Bárbara Feldon y con Superagente 86, como con Roxy Panigas en Gasoleros, una tensión casi erótica que alimentaba la historia. Bueno, sí. Sobre todo la potenciaba, porque, digamos, en los dos casos es preciso y la necesidad de un. De alguien opuesto es lo que potencia el costado humorístico, ¿no? O sea, si tenés un tipo que es un pelotudo y pones a alguien que es mucho más recto, que tiene mucho mejor idea y que se maneja mejor, el pelotudo va a brillar más en su pelotudez que si lo dejas solo. De la serie que yo vi, que mejor manejó esa tensión de mujer y hombre que pasa, que no pasa, que pasa, que no pasa, es Luz de Luna con Bruce Willis y Civil Shepard, exactamente. Bueno, Luz de Luna en realidad, al contrario de gran las otras... Gran serie, Moonlighting. Al contrario de las otras, parte vital de la serie es la relación entre ellos. Es más, me acuerdo que Bruce Willis se llamaba David Addison. Muy buena serie. Civil Shepard, no me acuerdo, era una rubia que era la presidenta... Maddie, ¿no era Maddie algo? No, Maddie creo que era la... ¿La secretaria? La secretaria. Que tenía como una voz chillona y se parecía... ¿No era Madeline, se parecía a la coneja de Susana Jiménez. Tenía como los dientes salidos. Dientitos, sí, y lentes. Para afuera. O no tenía lentes, sí tenía lentes. No sé, pero una serie que uno era pendejo y... Era raro ver una comedia que a la vez era una serie de detectives. Sí, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ese sería otro typecasting. Bruce Willis. ¿No? Un tipo que casi todo lo que hizo después está muy relacionado... A su rol en Luz de Luna. No, pero para. Pero Bruce Willis se reinventó más de una vez. Bueno, se reinventó. No sé si se reinventó. Hoy salió, me en parece algún que momento. Sí. No, bueno, pero digo. Perdón. Sigue siendo un tipo. Es uno de mis ídolos absolutos. Okay. Me parece una de las personas más carismáticas que hay en la faz de la Tierra. Quizá lo que iguale todas sus películas en que creo que en todas está pelado. Podría ser una película con, ¿no? Bueno, al comienzo no estaba pelado. Y una muy buena de Blake Edwards, que está con Kim Basinger. Que se llama Citas Ciegas, que a él le arreglan una cita con Kim Basinger en su momento bomba, digamos, año más, año menos de nueve semanas y media. O sea, el momento sí. en el que Kim Basinger rompía corazones y braguetas por todo el mundo. No literalmente, digo. Claro, no sería. ¿No? Figuradamente, porque no es que ella iba y se encargaba de romperle la bragueta a la gente. Figuradamente, sí. En ese momento, la película es genial, porque imagínate, te dan una cita ciegas y te toca Kim Basinger. Upa, saliste ganando. Sí. El truco es. Un amigo le hace la advertencia: tené cuidado que no tome una sola gota de alcohol. Uy, como los Gremlins. Es como los Gremlins. Viene con advertencia. Viene con advertencia. En los Gremlins, esa gota de agua toca la espalda de Gizmo y se desata el infierno. En Citas Ciegas, una gran película de Blake Edwards que recomiendo fuertemente, la gota es de alcohol y la recipiente no es Gizmo, sino una alucinante bomba sexual como esta muchacha que empieza a hacer locuras y se transforma en una comedia dislocada increíble. Mira, desbarranca, se pone como una loca desenfrenada con la menor cantidad de alcohol. Se transforma en otra persona. Vale la pena realmente Cita Ciega. Ahora, pero para bueno, cerrar este tema, Pablo, ¿qué pasa? Nos alejamos de la película que estabas hablando vos originalmente. La película, ya me alejé yo mismo porque básicamente me hacía esa pregunta y en realidad la película era una excusa para comentarte esto, ¿no? De los tipos que quedan pegados a un papel y mueren. Sí. Habiendo dado su mejor cosa hace muchos años atrás, que no pueden recuperarse, quizás ante un sistema injusto que oprime y encarcela a estos actores. Me parece que igual también tiene que ver con tu fuerte asidero con los personajes anteriores, por ejemplo con Tony Soprano. Pero Tony Soprano es un personaje de tal magnitud y tal textura dramática, mirá qué linda expresión, que es difícil de superar. Bueno, ¿será que yo no soy fanático de los Soprano? Será que no terminé de acostumbrarme a Tony, pero me parece que sí, Gandolfini supo despegarse de ese personaje. Me parece que supo. No sé si en esta película lo hace. Me parece que un poco el chiste también es. ¿Y qué pasa, Pablo, para ir a la música o irnos hacia otro lugar? Sí. ¿Qué pasa cuando hablando de estas tensiones eróticas entre protagonista masculino y femenina de La Liniera o de Luz de Luna o de Roxy y Panigassi en Gasolero, finalmente concretan ese amor, y ya los tipos se besan y transan y todo lo demás? ¿Qué pasa con la serie y con la continuidad de la ficción a partir de ese momento? Acabo de apretar mal el botón. ¿Qué pasa? Sí. Cambia todo para otro lado. Para mal. Mira, yo me canso de ver productos nacionales en los cuales pasa eso todo el tiempo. En casi todas las telecomedias de las 7, 8, va, de las 8 a 10, 11. Formato polka, digamos. En formato polka y formato suave. Te voy a decir cómo hace. Me gusta la expresión. Suave, me gusta cómo hace Chiche Heblum. Sí. Todas estas producciones empiezan siendo una comedieta liviana para, viste, tipo Los Graduados, ponele. Sí. Y de repente, como ven que no la pega. Nunca la ve. Se transforma en otra cosa, pero otra cosa feroz, o sea, de golpe hay asesinatos. Dicen puta, no nos va el lado comedia. Dicen puta. Empecemos a buscar otra cosa. Van a la reunión de guionistas y todos dicen puta a la vez. Todos juntos, a ver, uno, dos, tres. ¡Puta! Y ahí larga una nueva vertiente. O si no, dice uno, tengo una idea genial. Hay una serie nueva que se llama Lost, que parece que anda bastante bien. Claro. ¿Podemos copiamos la idea de que de pronto estén en una isla y haya misterios? Eso funciona, pero acá siempre lo hacen 10 años después. Claro. Yo vi una serie que se llamaba ¿y de qué era, boludo? ¡Puta! Se llama Actividad Paranormal Activity. Es de unos tipos que duermen y a la noche filman y se ven como las puertas se abren solas. Y ahí largan el nuevo rumbo de esa telecomedia. De golpe hay un asesinato, personajes que desaparecen. Está pasando en este momento en una serie que no recuerdo el nombre ni me interesa. Ay, por favor. De la tele. No, no sé, qué sé yo, esta que están dando ahora. Violeta, hay una que se llama Violeta. No, Violeta es para chicos. Para chicos y preadolescentes. Floricienta. Floricienta ya no la dan. Chiquititas. Más. Que es. Perdón, tengo la bragueta. Verano del 98. Y. Ay. Grande pa. Me voy hacia atrás en el tiempo. Vos seguís yendo atrás en el tiempo. Los Campanelli. Los Buenaventura, ¿no? Los Benvenuto. Los Benvenuto. Los Pintín. Los Tantán. Los Campanellis. Mi familia es un dibujo. Uy, pero seguís enumerando. Pará, ya está. Vamos a escuchar un tema, ¿te parece? Por favor, que no sea para dormir. En este momento hay una película que se llama Voyage en Salas o Casamiento en Mendoza. Vi el afiche que decía con la participación de Benjamín Biolay. Exactamente, una película donde actúa Benjamín Biolay brevemente, pero en realidad son dos hermanos que vienen de Francia y van al casamiento de este Benjamín Biolay y deciden antes pegarse una recorrida por ahí. Entonces se consiguen un guía, que es un argentino, un argentino, por supuesto, un porteño así, cancherón y chanta, y una especie de Isidoro Cañones. Un Daddy Brieva, digamos. Un Isidoro Cañones, más bien, que se junta a estos dos franceses y se van por las rutas, y van por Mendoza, por Salta, van recorriendo un poco en auto. Y se meten en lo que se podría decir una road movie argentina. La película es muy divertida. Muy divertida. Pero de dirección francesa. Sí, es una producción francesa con equipo técnico, o sea, con trabajadores argentinos. Qué curioso, ¿eh? Una película que dimos en el Festival de Mar del Plata y donde todo el público la pasó bomba. Terminó la proyección, estaba este Isidoro Cañones, cuyo nombre no recuerdo, un actor muy simpático. No era Darín. No, un actor que está comenzando una carrera con mucho futuro, si sigue explotando esa vena. Ya la gente nos va a decir de quién se trata. Y este muchacho, la verdad que hacía las cosas muy bien, la gente estaba encantada con la película. La película la recomiendo mucho, está en cartel, no la dejen pasar, se llama Voyage. Y lo mejor de todo es que, además de llamar a gente copada, le dedicaron la banda sonora, le dejaron a estos hermanos, a los hermanos Germán Dunn, que tiene una banda que se llama así, Germán Dunn, le dijeron, che, ¿por qué no hacen la banda sonora ustedes, Negrito? Y de ahí salen cosas tan copadas como el tema que vamos a escuchar ahora. ¿Cómo se llama esta canción? Que se llama El Botón Equivocado. Mirá, justo lo que está pasando a vos ahora. A ver si me equivoco, pará. Primero bajo esto y después largo así. Sabías que ibas a operar vos y pusiste ese tema. Ahí va, mirá. Arrancó bien, ¿eh? Me gusta con todo el ritmo del amor. Vamos. I can count on you to throw all your crazy feelings when I'm hurt and blue. I can't believe that you're for real, always pushing the wrong button and say you're here for me, but you're here to keep me hurting. Just my alibi that I don't need no one, but I'm calling you and I wish you did it wrong. You're always pushing the wrong button and say you're here for me, but you're here to keep me on. Pushing the wrong button. The wrong button. The wrong button. We'll be right back. Cíclope Radio. Isn't summer fun? Isn't summer fine? Isn't summer cool? On the water slide. Tengo que decir algo. Bájate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! Soy tu padre, soy tu hermana, soy tu abuela, soy Carmen Barbieri. En la nevera como chocolate, como a la mañana, todo lo que me entra por el ojete abierto. En la vereda, en la avenida, estación Carranza, avenida Santa Fe, me tomo el subte, me tomo un auto, porque el remis sale caro, me compro una carreta. Soy tu padre en vivo para vos. Seguimos en el aire. Ay, sí, ahora la pisamos, mirá, porque somos así de guapos. Pero qué lindas canciones, Pablo, venís bien, se ve que tenés un día positivo, ¿eh? Como tenía Erika García, que decía positiva, está todo bien o está todo como el orto. Está todo muy bien, sabía que me tocabas vos solo, sabía que no venía Javi, dije, este hincha pelota me va a romper con que no ponga música lenta, así que trajimos todo arriba. Hablando de eso, ¿sabés cuál es el...? Perdón que no lo anuncio, lo que se iba recién era Jeffrey Lewis y Peter Stanfield, que se juntaron e hicieron... Jeffrey Lewis, un viejo amigo de la casa, mi casa. Estaban peleados ellos que se juntaron. Se juntaron e hicieron de Jeffrey Lewis and Peter Stanfield Band. No hubo mucha sutileza. El nombre, ¿verdad? Es medio raro. Haciendo el tema, ¿no es el verano divertido? Isn't summer fun? Isn't summer fun? Bueno... ¿Te gustó? Sí. Te vi moviendo las tujes, es verdad, los tujes. Porque eso, porque tengo una enfermedad que si no muevo el culo rápidamente se me hace un callo. ¿Viste? Es un problema. Hoy me compré la revista. Así dejás los inodoros. La revista Forbes. Sí. Tapa. Walter Jardino o Rata Blanca. Me estás cargando. En su mejor momento dice: a pesar de la muerte de Eric Clapton, mi vida aún sigue al límite. Pensé que me estaba diciendo en serio. ¿Y sabes? ¿Sabes? ¿Sabes cuál es el personaje de Star Wars favorito? ¿De Walter Jardino? Sí, Han Solo. ¿Por qué? Solo. Es un violero que hace muchos solos. No entiendo. Bueno, la gente que le quiera pegar a Pablo Conde lo puede hacer aquí en la avenida... Pero para. Es un guitarrista y le gusta Han Solo. Sí. ¿Y dónde está? No, ¿por qué Han? No, Solo, la puta que te parió. Walter Jardino es un hombre que se caracteriza por hacer solos de minutos largos. ¿No toca en Rata Blanca? Sí, Rata Blanca. Pero es... ¿no está solo? No, bueno, no. Está acompañado de esos esclavos, con el hombre que tiene propiedades para el cabello, que se llama Adrián Barilari. Barilari. Sí, muy bueno, Barilari. Y sus empleados. Esbirros, ¿no? Juan Carlos Kramer, Walter Jacobino, sí. Samuel Beckett, y bueno, los otros músicos que componen esta emblemática banda de metal nórdico llamado Rata Blanca. Beckett es el baterista. Sí, exactamente. Mira cómo sabes. ¡Han Solo, boludo! Ahí entendí. ¿Te das cuenta? Muy bien. Esto que parece un chiste pelotudo es una declaración del propio Jardino. O sea, no lo tomen como una tontera. No, o sea, es en serio. Es en serio, por supuesto. La revista Forbes, que marca tendencia en cuanto a... seriedad absoluta. Absolutamente, que fue la que deschavó al Indio Solari como el hombre más pelado de la Tierra. Ah, ¿en serio? Que no tiene, ya no hay esperanzas. No. ¿Sabes cuáles eran los tres más pelados de la Tierra? ¿Quiénes eran? Primero, Indio Solari. Sí. Carlos Solari, ¿no? Por supuesto, para la gente que no... Sí. ¿Sabe? Luego, Lex Luthor. Ajá. Y en tercer lugar, Carlos Calvo. Claro, bueno, Calvo debería ser el primero, ¿no? Pero no por el apellido, sino porque Carlos Calvo, al tener tiene un implante de pelo, él no es, o sea, tiene una peluca. Y por eso tiene dos peladas, ¿no? O bueno, tres, no sé. Hoy estuve tonto en un programa de radio. Sí. Participando en la mesa como invitado. Sí, ¿no? me contó un pajarito. Y el conductor, Mariano Martínez, guitarrista de Ataque 77. Ajá. Otra banda clásica de metal nórdico argentino. Sí. Empezó a deschavar al aire gente que uno supone que tiene grandes cabelleras, pero que sin embargo son pelucas. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Y te acordás de alguna? Me acuerdo de tres. A ver. Uno, lo sabemos todos, la gran heroína del rock, Moria Casán. Sí. Otro caso, que casi es mala palabra, la palabra peluca, baterista de los Ramones. Sí. Y otro que es también un emblema de la música cordobesa. ¿Quién? ¿De quién se puede tratar? La Mona Jiménez. ¿La Mona Jiménez usa peluca? Eso dicen las malas lenguas. Las malas pelucas, exactamente. Pero bueno, no importa, porque estábamos yendo hacia algún lugar. Sí, estábamos yendo al comienzo de este simpático programa llamado Soy tu Padre. Yo te comentaba que te iba a hablar acerca de un programa de mierda que empezó hoy. ¿Sí? Un programa de mierda que empezó hoy y que siguió el programa de Mirtha Legrand. Ah, un programa que hoy debutó. Hoy debutó al aire. ¿Cómo? ¿En qué canal? En América. Después de a las 13. Debe ser lejos 13, el peor canal posible, ¿no? No sé. Tiene algunas cosas peores. ¿América TV? Sí, sí. ¿Cosas peores? Sí, no sé. No voy a defender ni hablar mal de Crónica. Mirá. No, hoy en día me parece que todos los canales tienen sus pros y sus contras. Pero creo que América... Y eso que Calabro no está haciendo el programa. Pero creo que América TV es difícil de superar. No, bueno, América TV tiene a Fantino. Tiene, ¿no?, a Fantino ahí a las noches, que tendrá su... ¿Lo vas a reivindicar a Fantino? No, hay mucha gente no nos está escuchando ahora porque ve el programa de Fantino. Sí, de mucha gente no nos está escuchando, que son la mayoría de la población de la Tierra. Bueno, ¿ves? Están todos viendo a Fantino. Bueno, porque era eso. Era eso. Bueno, ¿y qué problema? ¿Vos te pensás que en África los chicos que se mueren de hambre en realidad están concentrados en su hambre? Pese a que en este momento es de día. O sea, ¿vos decís que en África en este momento están revolviendo los chicos que tienen moscas en los ojos no comen porque van a ver a Fantino? Se separan las moscas de los ojos durante las dos horas que duran los programas de Fantino. Mira vos, si después vuelven las moscas. Las moscas son las principales, claro, porque las moscas van a los gatos. Y pero los es gatos que las moscas también ven el programa de Fantino. O sea, con razón. Se acercan al televisor. A veces tienen que sacar a las moscas porque se pegan al Fantino televisor. Fantino tiene ese magnetismo con los insectos. Con los insectos y los chicos famélicos. Por eso pasa mucho el tema de, precisamente, la mosca, ¿no? Yo revolveré tus cartas. La mosca y niños envueltos. Que alguien me explique, paréntesis, el éxito de la mosca en la Argentina. Pablo Conde, sigue adelante, por favor. Bueno, cerrá paréntesis porque lo dejaste abierto. Estamos hablando de un... Arroba con humor. Un programa... El título me parece espectacular. Empezamos mal. Arroba con humor. Y... el que lo conduce es Roberto Peña, uno de los muchachos de la troupe de Tinelli. Me acuerdo que hacía a De Narváez. Por ejemplo, claro, ¿no? Conocido por su imitación de Narváez, para que la gente se ubique de quién estamos hablando. Y el gran elenco que lo sigue, y lo de gran elenco quiero decirlo con un poco más de ironía, el gran elenco que lo sigue, está formado por Carna, Totti Siliberto. Hasta ahora estás hablando casi del Monty Python argentino. Chiqui Abecasis, Hijitus, Eduardo Calvo o el Heavy Rejodido. Gran actor emblemático que viene de décadas haciendo teatro y dando. Calvo es un tipo cátedra, a quien deberíamos rendirle cierto respeto. Lo vi en su unipersonal notable hace muchos años. Es ingenioso. Es muy llamativo. Yo tuve el placer de compartir una cena con Calvo. Otro Calvo y no sí. Carlitos, ¿no? Eduardo Calvo o el Heavy Rejodido. Y el tipo no casi no habla. Se nota que es muy tímido, es amigo de un amigo mío. Y fuimos a comer y no emitió palabra. Casi no. Y además es raro porque el tipo sí le hace honor al apellido y no tiene la peluca esa que sí utiliza su personaje. Bueno, dejando esto de lado, que sí. El Heavy Rejodido además tiene una columna musical, aparece cantando con sus juegos de palabras. Porque soy heavy, soy jodido. Bueno, es un personaje emblemático, lo tiene que mantener. Y otros actores y otras actrices, todos que se escapan en este momento. ¿Qué querías, que contraten a Ben Stiller y Steve Carell? No podía. Totti Siliberto, abro paréntesis, como decís vos, anoche lo vi en el show de Johnny Allen. A Bobby. Y... Que alguien me explique para el éxito. Lo vi con mi amigo Víctor, que seguramente alguien me explique el éxito de Johnny Allen. Que alguien me explique el éxito de Johnny Allen. Johnny Allen, que sigue haciendo un programa televisivo, que cuentan chistes, aro, aro, aro, aro, aro, y cuentan chistes. Pero eso, sí. El programa de Johnny Allen tiene más dignidad que Arroba con humor. ¿Qué cosa, boludo? ¿Qué programa, por Dios? ¿Sabés cómo empieza? No. Terminó el programa de Mirtha Legrand y... corte, empieza un loguito arroba con humor y tres chistes al hilo, plano fijo, como desde abajo, desde atrás de un ataúd. Claro. ¿No? No vemos al ataúd, vemos que es un ataúd y tres tipos llorando alrededor, ¿no? Y los tipos van haciendo chistes de velorios. Claro, y sí, efectivamente. Termina un chiste y ellos mismos lo festejan. Hacen como una ola. Bueno, está bien, eso. Pero uno de los chistes, a ver, era, lo siento, no, déjelo acostado, está, por favor. Ah, vos querías chistes nuevos, querías gente que escriba material nuevo, no se puede. Pero me parece, no podés utilizar ese chiste, boludo, hoy en día, no podés usar ese chiste ni siquiera en joda. O sea, terrible es poco. Bueno, pero hay un gran laburo de compilación de tipo que están... No sabes lo malo. Hay que gente es. Que está trabajando durante 15 o 20 minutos bajando chistes a internet para que vos lo hagas mierda así de esa manera. No sabes lo malo que es todo de utilizando las triquiñuelas musicales que utilizaban en Tinelli, como, no sé, los exagerados. Y entonces son dos chabones que con un fondo de caminito, así de casas pintadas de color hinche, pues además ese es el nivel de producción. Y hacen también la risa. Con dos muchachos. Les falta eso. No sé quién inventó eso. ¡Juá, juá! Que era un clásico de ¡juá, juá! Tinelli. Permanente, Tinelli, ¿no? De Tinelli. Los off televisivos. ¡Juá, juá! Y así una y otra vez. Tinelli y un Tinelli más. Yo recuerdo, seguí adelante vos, por favor. Esto va en contra de, porque es la competencia de el programa Peligro sin Codificar. Claro, pero eso ya es un programa sólido, establecido. Es un programa súper establecido que está desde 2008, que estaba en América TV, de hecho. Y se pasó ahora, a partir de este año, en marzo, se pasó a Telefe. Yo lo vi muy poco, pero me parece que hay un tipo que es genial y es Pichu, un uruguayo que me parece que debería odio estar... Odio a Pichu. No, parece, para mí me es lo más el bajo más grande hay. De Latinoamérica. Después de Beto César y César Isela son los mejores humoristas. ¿Quiénes están en Peligro sin Codificar? Diego Corol como conductor, Yayo, Pichu, Pachu Peña. Claro. Te contratas y te llama Chocho, Pichu, Pachu, Pechi. Nazareno Mótola, que es el Rego 4. Campi. Ah, ese Nazareno es muy groso también, atención. Bueno, Nazareno es muy genial, ¿sí? Puta, no, es un flaco que se tira al piso permanentemente. Es un desastre. No, es muy genial ese pibe. Campi, que me parece que de todos estos, Campi y Yayo son los únicos. Bueno, y Pachu, para vos, que te gusta. A mí me parece que es... no dije que me gusta, me dije que me parece genial, que es mucho más que me gusta. Bueno, la cuestión es que es muy triste que estos sean las dos avanzadas del humor argentino, que hoy en día en la televisión no haya mucho más que... O sea, nos queda esperar a Capusotto, que termina siendo una dosis reducida. El problema es hablar de avanzada, porque vos estás hablando de esto como si fuera una especie de revolución o de propuesta nueva, y simplemente es ocupar un espacio con lo que hay, con lo que quizás la productora de la televisión les deje hacer. ¿Tipos contando chistes? Sí. Peligro sin codificar es uno de los programas con mayor rating hoy en día. Bueno. Empezó siendo una entrega semanal. Sí. Y hoy en día creo que está 4 veces por semana, por lo menos. Puede ser. No tengo televisión, pero lo vi algunos pedazos por ahí. 4 veces por semana, tipos contando chistes. Y ahora empieza arroba sin humor, arroba con humor, que es realmente deleznable al lado de Peligro sin codificar. Igual, hoy hice el ejercicio. Digo, bueno, esto es una porquería, ¿no? Arroba sin humor es una porquería. Voy a cambiar a la contra. Supuestamente ponen esta porquería para combatir con lo otro, que es el pináculo del humor televisivo hoy en día. Es un error pensar en esos términos. No sé por qué. Es que no hay nadie que lo supere. Y además no hay, hoy en día, hoy por hoy, no hay ningún programa humorístico. Corregime si me equivoco. No soy quien para corregirte, porque no soy... Corríjame. No tengo clara la grilla televisiva total. Corríjanme, oyentes que tengan en clara la grilla, si hay algún programa en televisión de aire hoy por hoy que tenga como objetivo el humor. Mira, la grilla está con el grillo barallando, que es el marido, y se la están poniendo bien por la cola. A pesar de que la grilla le duele mucho, porque cuando se la mete, le acciona el interruptor y se le prende la luz a la grilla. Entonces queda en evidencia de todos los vecinos. Grilla, no, los grillos no tienen. Esta sí, esta es una grilla con luz. Ah, ok. Bueno, en definitiva digo, qué triste, boludo. Vos hablabas recién de Monty Python. Nunca vamos a tener acá humor en serio. No en la televisión. Pero desespera. O sea, yo extraño las épocas la soledad, de todo por dos pesos. Por las noches desespera, decía otro pelado, ¿no? De Cordera. Pelado Cordera, al revés de los demás, él tiene mucho pelo, pero se pone una pelada de goma para mantener el personaje. Ah, mirá vos. Que es la tiene de abajo del pijama. La... El pelado Cordera llega a la casa y tiene una porra, que es el marido del porro, ¿no? Y también se lo coge por la cola. Y se le prende la luz también a también. La porra. Y entonces la gente se da cuenta. Cerrando un poco este asunto, les digo, por favor, este es un llamado de la solidaridad, por favor busquen comediantes, por favor programadores de canales televisivos, hagan algo para esto, para que esto cambie. Pongan un billetito, hagan algo. Ahora, pero por ejemplo, no puede ser que esto sea todo lo que tenemos para ofrecer. Ahora, evidentemente, Pablo, la lógica televisiva no es la nuestra, porque yo recuerdo que a veces cada tanto aparece algún milagro, algún notero, algún tipo sobresaliente y no trasciende. Me acuerdo y me pongo de pie para hablar del Gordo Liberovsky. El Gordo Liberovsky en las mejores épocas de... Sí, hablando bien de terminar. Me parece un tipo que marcó una especie de isla de minimalismo, de a lo Tex Avery llevado a los términos televisivos, un Match Music con momentos de grandes hallazgos dirigidos por Gastón Duprat y Mariano Con. Sí. Ese momento, estamos hablando de, será 2002, 2003, ponele. Sí. De hace unos 10 años atrás. ¿Eso es tu último personaje a resaltar? Sí, el Gordo Liberovsky. Así estamos, boludo. Y después... así estamos. No, ¿sabés que me acuerdo mucho de un hombre que no recuerdo, pero era un movilero de un programa de Canal 9 de Pettinato y Fernando Peña? ¿Cómo se llamaba el movilero? No me acuerdo, pero me acuerdo que era un flaco parecido a Marilyn Manson. Creo que saco rojo... flaco, bastante desgarbado. Uf. Y hace como móviles locos, encaraba actores a la salida de estrenos y bueno, demás. Los movileros, por ahí siempre hay algún movilero, ahora está en CQC, que podría llegar alguien a argumentar que es un programa de humor, pese a que no lo es, pero bueno, es un bueno, ahora es diario, un diario periodístico con humor incluido. O sea, es como Clarín, un diario con humor. Sí, lo de periodístico también quizás sea un salto de fe, pero hay algún columnista como o periodista de calle o notero como el Rulo. No sé cómo se llama el chabón ese, pero yo tampoco Rulo, no sé de quién carajo estás hablando. Me parece un simpático personaje de la nueva andanada de incorporaciones de CQC. Pero no importa, también digo, estamos hablando desde el país que dio, no sé, la noticia rebelde. Bueno, en este país tampoco hay una revista de humor en los kioscos. Juan Carlos Mesa. Bueno, pero digo, en un país donde también sobran los humoristas gráficos, donde hay una cantidad de historietistas cómicos y de humoristas gráficos notables, la única forma que tienen es hacer su propia edición en papel o poner su blog y demás, pero no hay una revista que contenga en los kioscos la escena gigantesca que hay de humor gráfico, sí, que por supuesto el gran público lo desconoce, ¿no? El único resabio que tenemos es Barcelona, ¿no? Que es una publicación casi underground y que tampoco es una publicación. No sé si es underground, tiene buena distribución, sí, se ve bastante. Pero es una revista under. Es una es una revista con un costado más de política, sí, o de. Y que no le da lugar central al dibujo. El humor está presente, pero desde otro lado. Bueno, Pablo, ¿cuántos temas estamos tocando hoy, Y ¿qué tipos comprometidos con el país? ¿Por qué no vamos un poco más de música sonora? Dale, a ver, espérame. Vos hablás de vos alejate del micrófono y hablás. Total, todo te chupa un huevo. Ahí está. ¿Sabés qué? Vamos a escuchar un tema original que me parece alucinante. Me parece un gran tema de una gran banda. Vamos a escuchar ahora Psycho Killer de Talking Heads. ¿Sí? Sí. ¿Te gustan los Talking Heads? No, pero ese tema sí me gusta. ¿Cómo no te gustan los Talking Heads? Bueno, me parece una banda simpática, ¿no? Hijo de puta. Pará, me gusta mucho David Byrne. Pará, boludo. Pero hijo de puta, basta, listo, déjalo ahí. Ese tema me parece, hace poco en Rosario lo bailé y lo disfruté. Ahora vamos a hacer que la gente disfrute. Como que imita a Sandro, ¿no? Pero después, presten atención al tema que viene después, que es un tema de Wynn y que tiene mucho que ver con el sasasasasa. Por ahora, sasasasasa. Empieza así, escucha ese bajo, escucha. Uy, boludo, cómo empiezan a sumarse los instrumentos. Mira. Temazo. Talking Heads. Psycho Killer. You can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying. Estos que te pudren la cabeza son los Win. El tema se llama Voodoo Lady, y tiene la misma base rítmica que los Talking Heads y su Psycho Killer. Estás en todas, ¿eh? Sos el sabueso de la música. No me digas eso. No se te escapa una, ¿eh? No dejas pasar, no dejas títere con cabeza. Escuchá qué lindo, escuchá cómo arruinan todo. Boogie, boogie, boogie, boogie. Boogie, boogie, boogie, boogie. Vamos. Esa. Tema largo, boogie, ¿eh? Boogie, boogie, boogie. Y sigue. Lo podemos dejar, ¿eh? Seis días. 8 años. Mira, el tema más largo de la historia. 8 años estuvieron tocando en vivo, lo grabaron en vivo. 8 años diciendo Voodoo Lady, Oogie, Oogie, Oogie, Oogie. Iba teniendo hijos, no se casaban y se separaban y nunca dejaban de tocar. Todo. Muy bien, ¿eh? Mira. padre. Somos mucho más que dores. Esta música me excita. Vos sabés qué es esto. Se me paran los hombros. Se me paran los mocos. La bragueta se toma, él se sienta y se va a Barranca de Belgrano a bailar. Llegaron los mensajes a nuestras dos vías de comunicación. ¿Cuáles son? Arroba Somos Tu Padre, el Twitter, y a cicloperradio.com.ar, a nuestra mensajería instantánea. ¿Querés saber lo que dicen los mensajes? Espera, porque primero hay que saber qué dice el corito. Cásate, cásate. Sentate ahí y vení a acariciarme, que tengo una depresión porque perdí boca. Cásate, cásate. Sentate y bebete el agua del florero, porque el mocoretá de anís se lo tomó mi perro, que se lo confundió con Tresito Doggy, porque es medio boludo y bueno, tiene un síndrome de Down, de que tiene los perros a la mañana y a las tardes. Audrey Tatúo, Sara Rivera nos dice hola y nos dice saludos a Gustavo. La última vez que me lo crucé fue en un subte y lo reconocí por la remera que decía ¿qué? Sala. No era yo. Hay el único dibujante que conozco que tiene su propio logo en su remera es Escuso, gran ilustrador, que se pone su remera. Siéntate, siéntate, porque toda la vida es a la vez una desgracia y una virtud. Cállate, cállate, porque cuando compras palomitas de maíz te están engañando, porque en realidad no son palomitas, son una especie de engendro que es una mierda que te venden en los cines, pero no es paloma. La paloma tiene plumas y vuela y se... lleva mensajes. Nazareno dice, domingo a la noche le doy batalla cultural sintonizando Somos Tu Padre. Por otro lado, eso fue el Twitter. Por otro lado, Chiwi nos dice, las extrañé, maricas vanguardistas. Willy Vilas nos dice, la pareja de Madabao Chiu era muy buena también. Paul Reiser y Paul Hunt. Nunca vi esa serie. Era una buena pareja, es cierto, y era una buena serie. Nunca vi esa serie. Le Colo le dice, ¿cómo se llama la cortinita? Es al cascabelito. Es uno de los temas de Steve Mason. No nos acordamos cómo se llama en este momento. Sí, Steve Mason. Después la vamos a escuchar de nuevo. Nada para que ver Le con Colo. Charles Manson, que era un asesino serial. Exactamente, otro Manson. Este es Mason. Y Willy Vilas dice, algo más triste que ese programa de mierda quizás es quedarse en Bailando por un Sueño y que les paguen el sueldo para hacer juá juá detrás de cámara. ¡Juá juá! ¡Juá juá! ¡Juá! Algo así, ¿no? Era como una especie de... más lejos del micrófono. Nos quedamos sin micrófono. Uy, alguien le pega un tiro, por favor. Y Hernán dice, el gordo Liberoski estaba en el programa horripilante de Freddy Villarreal, La Risa es Bella. Es cierto. Ah, pero para... el año pasado, perdón, pero creo que era el actor que hacía otro papel, si no, no, Liberoski. Era Liberoski. ¿En serio? Liberoski, sí, sí. Uy, nunca lo vi. Y acá dice, el año pasado en Duro de Domar... esta, Hernán tira la posta, dice, estaba en un pequeño espacio llamado Cualca, que estaba bastante bien, por lo menos, ah no, perdón, esto cambia, no es Liberoski. Claro, no. Dice, el año pasado en Duro de Domar estaba un pequeño espacio llamado Cualca, sí, que estaba bastante bien. Claro. Por lo menos no era siempre el chiste del travesti disfrazado de monja. No, pero la propuesta de Cualca, Malena Pichotti y su equipo, para los parámetros televisivos estaba a año luz de lo que uno podía suponer ver en la televisión normal, por supuesto. Era una especie de otra cosa, claramente. Te fuiste al carajo, te lo digo ya. Te lo digo ya y te lo digo ya. Porque no... ahí está, te lo digo con cortina. No coincido en tu exageración con Cualca. No, igual, parece, perdón. Me parece que era un programa en el cual de vez en cuando había alguna buena idea. Si hablamos de La Risa es Bella, Rompe Portón y todo eso, y Cualca era claramente... otra idea. Era otro intento cabeza, de hacer algo, bueno, distinto, que está muy bien y es muy saludable. Adelante, Pablo. Y Willy Vilas, el último mensaje, por eso dejamos de lado la cortina, dice, qué lindo escuchar Win en la radio. Sí, lo mismo digo yo, no lo dice Gustavo, que no fue muy fan para mí, de Win. Me parece que me da la misma emoción que venga un Ligeri y me mea un ojo. O sea, ninguna. Justo hoy tenía el linchera que para, ¿viste? El que duerme ahí al costadito de casa. Sí. Hoy me dijo, tengo ganas de mearle el ojo a alguien. Y pensaste en mí. Sí, hoy sí, le quiero avisar a la gente que duermo con Pablo Conde y vamos a ser mirados por el cirujano. ¿Sabes cómo se llama el cirujano, amigo tuyo? Me da miedo preguntarle. Porque, ¿viste? Cuando conoces mucho a una gente de cruzártelo. Sí. Y no querés seguir su sensibilidad. Pero, diciéndole, vos eras Ricardo, Ernesto. Pero viste que la gente se habla, por ejemplo, de pedirlo en tu kiosquero amigo, en tu farmacia amiga. Pero yo el kiosquero no sé. ¿No hay ciruja amigo? Pero digo, no hay no, un. No, yo, no, en mi caso sí, pero no sé cómo se llama. Ni el ciruja, ni el kiosquero, ni el que me corta el pelo. Hay un chabón que me corta el pelo hace por lo menos 8 años. ¿Y no sabes cómo se llama? Una vez me dijo el nombre y me da vergüenza preguntarle de nuevo. ¿Cómo te llevas? Y el chabón sabe. Pablo, ¿cómo estás? ¿Y qué estás? Le decís? ¿Qué haces, peluca? ¿Cómo andás? ¿Peluquero? Sí, ¿cómo andás, viejo? Qué lindo verte. Maestro. Capo. Pero no me acuerdo cómo se llama. Si alguien sabe cómo se llama el peluquero, su propio peluquero, que lo diga. ¿Cuánto sale hoy un corte de pelo, Pablo? Me tengo que cortar el pelo. ¿Me recomendás a tu peluquero? Yo recomiendo a mi peluquero, sí. Creo que están, no sé, como 40 pesos. Ah, a 40 pesos me compro 2 kilos de helado. Creo que está 38, ponele. 2 kilos de helado es una calidad. 40 pesos no te compras 2 kilos de helado en ningún lado. Hoy no tomamos un kilo. Hoy no tomamos un heladito con Pablo. Pero Conde. No, ni un kilo. Dos vasitos medianos que en realidad eran chicos. Disfruté. 50 pesos te costó eso. Comemos un heladito de la que, según muchos especialistas, es la mejor heladería de Latinoamérica, por lo menos la de la calle Corrientes en Buenos Aires. Sí. Ahí frente al complejo La Plaza. Y veníamos para acá, aquí para la radio, ¿no? Y comimos un heladito y para mí tenía una contradicción, ¿no? Me sentí como tan feliz comiéndolo y me sentí tan infeliz porque se terminó rápidamente. Y quería que ese helado dure por lo menos, no sé, 10 minutos más. Y no fue lo que sucedió. Pero el chocolate igual, amargo, ¿sabes cómo lo disfruté? Debo decir que te lo bajaste con sorprendente velocidad. pero ¿vos sos de los que toman el helado lento? Yo soy de lento digerir, sí. Al helado, a los que toman el helado lento, hay que pegarles. En los huevos. Mucho, muchísimo. No, ¿por qué? Porque el helado se come con mucha velocidad. Sí. Y La comida, no sé por qué la gente que dice que hay que masticarla 38 veces. No, 100 veces, dicen los orientales. El arroz. Mahatma Gandhi. El arroz, 100 veces masticar el arroz, dejate de joder. ¿Para qué lo hizo Leonard Cohen cuando se hizo tibetano? Sí, no sé, pero escúchame, masticaste 3 veces el arroz y ya es una pasta que no tiene. Escúchame, lo que hace mal es comer lento, no comer rápido. La gente nos ha engañado, nuestros padres, diciendo que si comes rápido se te atora la comida. Es mentira. ¿Por qué? Porque eso es un engaño. Hay un molinete que pasan todos. Exacto. ¿Sí? Escúchame, Metrovías acá que tienen los molinetes de los subte, se está inspirado en el cuerpo humano. Ah, mira. Cuando vos comes la comida. Esto porque lo estudié en medicina en la. Perdón, entonces me estás diciendo que el vagón del subte termina siendo el solete. Vos lo dijiste perfectamente. ¿Y los que estamos adentro? En muchos casos los soletes son los que trabajan en los subtes. Sí. Pero en este caso, nuestro cuerpo básicamente es. Un recorrido del subte. Nuestro cuerpo es el pro, los Metrovías, la tarjeta sube, que sería el culo. La tarjeta sube sería el culo. No, ya estás mezclando las cosas. A veces tiene el culo con carga y a veces sin carga. Bueno, eso sí, yo conozco gente que tiene el culo con hoy carga. Hoy fui a una oficina de sube y me hice cargar el culo 20 pesos. ¿Te lo cargan ahí directamente? Sí. Te lo carga un negro africano. Se llama Fidel Nadal, igual que el cantante. Yo paso desde que Fidel Nadal me cargue el culo. Y te canta Emocionado, su principal canción. ¿En serio? Impresión lo que decís, me da mucha impresión. Bueno, impresión, la vida es impresión. La vida es impresión. No, la vida es un helado de dulce, de chocolate amargo. Sí, no dijimos qué empresa es, pero no la vamos a decir porque. Cadore. ¿Cuánta gente que había en Corrientes? Mucha gente. Para los que no viven en Capital, esto es inusual. Un domingo, nosotros generalmente nos juntamos unas 2 horas antes de venir al programa y hacemos nuestra reunión editorial con Javi, que no sabemos si nos está escuchando y quiere salir al aire. Danos señal, puto. Nos juntamos y después venimos para acá. Y en general en la calle no hay mucha gente. Como mañana es feriado, hoy estaba atiborrada sí, la calle. Sí, esa es la explicación. Atiborrada. Una vida inusual, una actividad, muchas señoras saliendo de confiterías, la verdad que dan ganas de vivir. Dan ganas de vivir la vida. Dan ganas de ser porteño y de mear cirujas. No, que los cirujas te meen el ojo, que es lo que te va a pasar esta bueno, noche. Bueno, pero un día cada uno mea al otro. Bueno. Así me enseñó la Biblia. Está bien. Tendríamos que haber preparado algo para este bloque. No lo preparamos. Así que como no tenemos nada preparado, ¿qué te parece si ponemos música? Dale. Y en el bloque que viene, ¿qué viene? Hacemos algo de... hablamos de la revista Mad. Me parece perfecto. La gente bien? Sabe que... La gente seguramente, la que no sepa de qué revista estamos hablando, que es una boluda. Y ahora se va a enterar, además. Así, ¿no? Que... Espero que ahora venga una música muy muy para arriba, Pablo, y luego de la tanda y de la canción estemos aquí de nuevo con toda la magia característica de tu ¿qué corazón? ¿Te parece si escuchamos algo de... ¿Te acordás, Carmelo, rock nacional? Por favor, los rusos hijos de puta. Y nos acercamos a esos quises y no se fueron. Señora, ¿cómo le va? Devuélvame esa canción. soy, soy quien soy, soy tu padre, soy para vos. Soy tu padre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy tu padre! Esto para que lo escuche el Ecolo. Para vos, Lecolo. Qué lindo grupo. Muy sensual, Pablo, ¿eh? Muy demasiado sensual para esta obra. Sí, ¿no? Le bajamos un poco el sensualismo, la sensualidad, el sensualeste. Pero no del todo, porque la idea desde la cortina es que esté ahí, la corremos, pero la seguimos usando. Para que los vecinos no nos vean en bolas. Como nos gusta hacer radio a nosotros. ¿Te parece que hablemos un poco de la revista Mad? Dale, hablemos de esta gran revista que marcó a tantas generaciones. La gente se va a decir, ¿para qué vos estaban a hablar esto de una revista que no existe más en nuestro país? Muy bien la aclaración. Y el motivo es uno absolutamente egoísta y tiene que ver con que... voy a decir su nombre, señor José Martínez Suárez. Ah, oh, mamita. Una eminencia. ¿Con qué director, gente vos te codeás? ¿No? Porque se codean con los codos. Sí, nos codeamos con él. Director de cine, un capo. Ahora director del presidente del Festival de Cine de Mar del Plata. Hace ya como 5 años, ¿no? Sí, este va a ser su sexto festival. Justo, mirá. José cometió el error de regalarme la colección completa de Mad, sin saber... De Mad Argentina. De Mad Argentina, sin saber que la revista Mad, para mí, al igual que para vos y para muchos de los que seguramente nos está escuchando, es un gran hito en el humor, alejándonos de toda la porquería de la que estuvimos hablando antes. Es una gran revista, una revista que marcó época, que marcó cultura y que... ayuda a que uno crezca en este mundo llamado tierra, ¿no? Sí, y del humor y sobre todo puntualmente de la sátira, ¿no? Lo que se conoce como sátira, ¿no? Exactamente. ¿Qué es la revista Mad? Vamos a empezar por el comienzo. La revista Mad empezó su carrera como parte de un sello que la editorial S Comics. Ese fue un sello que se hizo cargo de la revista Mad durante los primeros 8 años. Originalmente es una revista que empezó a salir en 1952. Perdón. En un principio, la Mad no era... ¿Qué pasó? Ah, no, la cortina se bajó porque, claro, está fundido y ahí vuelve. La Mad no era una revista como la conocemos hoy, sino que era una revista de historietas. De historietas que tenían el humor como eje central y que parodiaban a otras historietas de la misma editorial, de la editorial S, que tenía títulos de terror, suspenso, o sea, básicamente thriller, historietas de policiales, de género, ubicadas en un género puntual. En varios géneros. Cada historieta se dedicaba a un género. Y la Mad, o como se llamaba en un comienzo, cuentos calculados para volverte loco, Tales Calculated to Drive You Mad, que era el nombre original, por eso Mad es loco o locura, fue lo que terminó siendo abreviado como directamente Mad, y que algunos, si se fijan, pueden encontrar que además dice un IND, y que sería algo así como Mad Mind, ¿no? El IND va después de la M, mente loca. O Locuras, Mad, la revista Mad, que de hecho en Brasil creo que se llamaba Locuras. La revista Mad comenzó a virar y dejar de ser esta cosa de historieta que empezó a reírse un poco de todo y a tener notas un poco más atemporales, riéndose de la coyuntura, de la cultura, del quehacer norteamericano medio, hablando un poco, riéndose de cuestiones puntuales de la política, cuestiones puntuales del espectáculo, de la burguesía y de la gente y de la acción, las grandes empresas y etcétera, etcétera, etcétera. Comenzó a crecer de una forma bastante interesante y se transformó en lo que uno conoce como la revista Mad hoy por hoy. No le llevó muchos años, a los 2, 3 años ya era la revista Mad, una revista que empezó, bueno, a partir del 60 la empieza a editar DC Comics, y empiezan a hacer siempre con Harvey Kurtzman, siempre con William Gaines a la cabeza, que era el gordo este de barba. El editor, digamos. El editor, sí, de la revista. Empezaron a hacer un lugar ideal de lanzamiento para los mejores historietistas, guionistas y dibujantes de humor de Estados Unidos. Y lo que hicieron fue que empezaron a exportar las versiones de esta revista a distintos lugares del mundo. Entonces la MAD empezó a ser como una... ¿cómo se llama eso? Una franquicia, concesión, una franquicia. Sí. Una franquicia. Vos estás diciendo entonces que la versión local de Argentina era una revista legal. Era una franquicia de la MAD original. Digamos que estaría controlada por la editorial original. Ellos seguramente, o monitoreada. Sí, seguramente estaba todo por derecha. Y lo que hacían era agregar en cada país algún artista local. Por ejemplo, acá estaba Alfredo Gordona White. Tabaré, y había un par, sí, más. Sí, recuerdo esos dos como los que tenían más frecuencia, más constancia, con series y con mucha continuidad. Exactamente. Estamos hablando de la edición argentina, finales de los 70s. Edición argentina, el número uno es de junio del 77. Lo edita en Argentina la editorial Majendra, que son los mismos que editaban la Pelo. La revista Pelo Metal. Y Metal. O sea, más ligada a la revista de rock. Una editorial que se dedicaba más a la música, y de repente empezaron a reeditar, a ampliar el universo de Mad y a trasladarlo acá. Entonces, los grandes artistas de MAD, como Sergio Aragonés, que es un muchacho mexicano que se fue a vivir a Estados Unidos. Una leyenda viviente. Y es una leyenda viviente, es un genio absoluto. Que fue el que prácticamente impuso lo de humor marginal, que eran a pequeños espacios de la revista, chistecitos muy impresionantes visuales. Chistes visuales, mudos. Exactamente. Pero en un espacio ínfimo de la revista. Exactamente, en los bordecitos de la revista, que acá bien exactamente se llamó humor marginal. Es más, decía en el índice humor marginal en varios lugares de la revista. Además, esta usual ganga de idiotas, usual pandilla de idiotas, como le gustaba subtitular a su staff, estaba conformado por gente como Mort Drucker, uno de los mejores ilustradores que yo recuerdo de la historia de MAD, un genio absoluto que hacía... sí, un genio de las sátiras, de las caricaturas, actores famosos. Hacía, ¿no? Sí, un muy buen caricaturista y además un buen dibujante el tipo. A mí me llamaba la atención de pendejo que vos veías, por ejemplo, una sátira de Kramer versus Kramer, automáticamente sabías de qué actor se trataba, sin uh-huh. dudarlo ni un segundo, si era o Robert De Niro o Dustin Hoffman o Melanie Griffith o de quién se trate. Síntesis total en su dibujo, y además con una precisión y una línea humorística muy muy apreciable. Además de él, gente como Jack Davis, gente como Dave Berg, con sus famosos modos de Berg, gente como Frobias, que retoma el Spy versus Spy o Espía versus Espía, que hoy hace varios años que lo dibuja Peter Cooper. Exactamente. Que recuperó. Frobias, claro. Es el autor original. Sí, si no me equivoco, es chileno. Frobias, no sé. Frobias, sí. No bueno. sé. Puede ser, ¿eh? Habría que investigarlo. Ahora están dando en Cartoon Network la versión animada de Mad TV. Ahora, espera, que sí. Ahí vamos. Ah, perdón, adelanta, me excité. ¿Qué pasa con MAD? En Argentina se empieza a editar con bastante éxito, funciona muy bien y es uno de los múltiples semanarios que en esa época había de humor en nuestro país. Momentos álgidos para la Argentina, la revista Humor estaba también en carrera, había semanarios como Mengano, Chaupinela. La revista Humor de Andrés Cacioli, que fue digamos, de un impacto cultural tremendo y político. Claro, ¿no? Muchas de estas revistas están emparentadas y muchos de los artistas están interconectados. Alfredo Gordona White estuvo, de hecho, en casi todas las... Gordona White y Tabaré eran dos clásicos del humor. Exactamente, estaban en todos lados, eran esos artistas que uno le da la bienvenida. Hoy en día agarrás ese material y siguen siendo realmente muy buenos y están no solo en el nivel, a veces superan el nivel de algunos de los historietistas de la vieja MAD. En Argentina. MAD Argentina, editada por Majendra, edita 60 números. 60 números y deja de existir. Con frecuencia. Durante 5 años. Semanal, quincenal. 5 años. Mensual. Mensual. Durante 5 años sacan estos 60 números y ¡puf! Se desvanece en el aire. ¿Se sabe por qué? ¿Por baja de ventas? No. Aparentemente, el rumor y etcétera, es que publicaron un chiste que a la iglesia no le gustó. Aparentemente, en algún momento, en el 78, 79, hicieron un chiste donde había dos curas y hablaban acerca de la forma de mantener la iglesia y le decían, ¿no? ¿Y cómo vas a mantener la iglesia? Y bueno, voy a subir el doble la cuota de la escuela, disminuiré los sueldos de los maestros, pondré algunos negocios más de lotería, bla, bla, como siempre. Ese chiste fue considerado inconveniente. A la iglesia no le gustó, entonces pidieron que se haga algo aparentemente y lo que hicieron fue cerrar la revista. La clásica censura habitual de la iglesia. El editor, parece que no, Osvaldo Ripoll, que era el director de MAD, fue detenido, parece, no se sabe si coincidentemente con esto, pero fue detenido un tiempito. ¿Pero y el chiste era de autor local o extranjero? El chiste era de afuera, lo amenazaron a Ripoll y el tipo, bueno, dejó todo y se fue. Se fue del país, MAD siempre dejó de existir. La iglesia tirando mierda, cagando cada cosa copada que aparece. Bueno, no seamos tampoco tan crueles, que bueno, por ahí hay otro en este caso fue otro lado de la historia, pero bueno, es probable que haya sido ese, pero sin duda. Todo lo que está diciendo, hay sobrados ejemplos para confirmarlo. Bien, la cuestión es que tristemente la revista MAD de Editorial Majendra dejó de existir. Esos 60 números, que son geniales, que están hechos en un papel de mierda, como bien insistían sus lectores y insistían ellos desde la propia editorial, hace que sea difícil mantener en buen estado. Sin embargo, las revistas que me regalaron están intactas, parece que no han sido leídas por nadie. La verdad que es una cosa ideal para cagarte a trompadas y llevárselas y robarte, Pablo. Antes de que te me linchen en el ojo. Porque la verdad que el material que tenés es seguramente preciado y admirado y venerado por más de una persona y seguramente por muchos de nuestros oyentes. La última vez que vi en Mercado Libre estaban vendiendo la colección completa, con algunos números emparchados con cinta scotch, a 7.500 pesos. Los 60 números con algunos hechos mierditas. Sí. ¡Juju! Y chucu, chucu, chucu. Ahora, no sé si hay, supongo que no, una edición argentina que compile algunos tomos recopilatorios. O sea, nunca se reeditó ese material. Sí. O sea, si los que se consiguen de colecciones en canjes y arreglate en el Parque Rivadavia y seguramente con los años ya no se consiguen más. Mira, yo no sé cuál es tu historia con la MAD. Mi historia con la MAD es muy sencilla. Yo llego a la MAD después de mucho tiempo, me parece alucinante, me rompe la cabeza y la empiezo a leer cuando casi prácticamente deja de existir. Y de ahí en más recuerdo que en Retiro, en los kioscos de revistas de Retiro, siempre tenían pilones de números atrasados. Entonces, cuando podía, hacía que mis viejos me lleven a Retiro, claro, cuando venía de vacaciones, y me compraba algunos. Bueno, en números. Mi caso algo particular, yo recuerdo haber conseguido en los kioscos de la estación de toda la vida de micros de Mar del Plata, ahí en, sí, Alberti y Sarmiento. Hoy es un lugar abandonado, ya no existe más, hace varios años, pero en esos kioscos aparecían cosas raras para lo que uno solía ver en los kioscos de Mar del Plata. Y me acuerdo una especie de reentapado de 3 o 4 números, una especie de taco, sí, que venía con una planchuela de Te pido mi amor que acerques tu boquita al micrófono, preciosa boca que tenés. Venía con una especie de inserto de separata con calcos o con cartoncitos con onomatopeya de Don Martin, que para mí, por supuesto, era Don Martín. Don Martín, para nosotros Don Martín era Don Martín, por, ¿no?, supuesto. Sí, y bueno, por supuesto, el acceso a ese material. El número especial. Sí, el acceso a ese material fue algo revolucionario. Claro. Porque era lo que, justamente, al tener esa cuestión casi ciruja de un papel berreta, de tener casi una estética de lo lumpen, del humor. Casi el picaresco, pero a la vez ingenuo en un punto, porque no tenía ni malas palabras ni sexo, y todo era como sugerido, lo hacía más encantador. Sin duda, la MAD es una revista que no solo ayudó, como decía, a criar a mucha gente, sino que también incentivó mucho el consumo de la cultura pop, porque era en realidad eso. Cada vez que uno abría una de esas revistas, se topaba con una o dos, en general dos, sátiras a películas, con referencias a políticos, a veces estadounidenses, a veces locales, como sucedía con los autores locales, y se topaba con un humor que era internacional y muy bueno. Recuerdo dos homenajes o dos citas a la clásica revista Mad. Un video de Beck que replica un poco el formato de las dobladitas final. Gran video, sí. ¿No? Donde, digamos, se pliega la imagen y se convierte en otra cosa. La dobladita de Al Shafi. Exactamente. Siempre todos los números de Mad cierran con esa dobladita. Una idea monumental que hasta el día de hoy sigue saliendo en la retiración de Contratapa. Y bueno, hay un video clásico de un episodio de Los Simpsons donde van a Estados Unidos y Bart conoce lo que es la oficina de la revista Mad y estaba como excitadísimo con conocer la editorial y la oficina de la revista de sus sueños. Y ahí es donde aparece nuestro amigo Alfredo E. Newman, o Neumann en Argentina, más conocido como Alfred de Newman y Newman, el idiota que aparece siempre en todas las tapas. Hay un pibe que le falta un diente, siempre está sonriente y está en todas las tapas de Mad, tomando la forma que sea de acuerdo a el motivo de tapa. Sí, casi como una especie de taradito, de tonto, ¿no? Exactamente. Siempre sonriente. Es el amuleto. Algunos de los artistas que pasaron por ahí: Wally Wood, Angelo Torres, Mort Drucker, Jack Davis, Paul Coker, Bob Clark, Antonio Frobias, Paul Peter Porsche, Don Martin, Al Shafi, Doug Ewing, John Caldwell, un genio total, Dave Berg, Sergio Aragonés, ¿qué más querés? Les recomendamos fuertemente la revista Mad. La revista se sigue editando en Estados Unidos, ahora con carácter, creo que trimestral. Mamita. Si no me equivoco, tristemente, va por el número 500, si no me acuerdo qué. Hay un par de DVDs. En su momento salió en el CD y ahora está en DVD, que vos te podés comprar un DVD que tiene toda la colección. No nos interesa, los queremos en la revista en papel, Pablo. Tenés también la posibilidad... Los que tenemos corazón queremos la revista en papel. Déjame terminar. Tenés la posibilidad de bajártelo en torrent, si sos un pirata. Está dando vueltas un torrent donde te podés bajar los escaneos de la revista Mad, no es mi caso, norteamericana, en muchos ejemplares. No sé si los 500 y pico, pero si los rastreas seguramente encontrás a los 500. Recomendamos fuertemente que leas la revista Mad. Hoy en día es muy difícil conseguir, si tenés 7.500 pesos, podés comprarte la colección argentina. Y acá tenemos encima el último número norteamericano. Tomá, ¿qué papá, es? Vos querés el último, mirá lo que tengo acá, septiembre de 2013. Septiembre de 2013 y es el número 522. Con, por supuesto, muchísimos autores nuevos que aparecen desde los últimos años. Sí, algunos de ellos bastante lamentables. Hay que decir que la Mad se vino abajo, pero sigue guardando un poco de espíritu. Acá está Spy vs. Spy, que aparece, bueno, mencionamos recién rápidamente. Ahora sí. Sí. Mad tuvo una primera versión televisiva que era una copia de Saturday Night Live. Sí, bastante flojo, que era Mad TV. Se vio acá por ISAT. Sí, se vio por ISAT. Sí. Era flojo, tenía algunos resabios. Pero no era el espíritu, pero no tenía el espíritu de la revista. Trataba de recuperar el espíritu de la revista, pero no dejaba de ser una copia de segunda de Saturday Night Live, con algunos gags y algunos actores un poco más logrados, un poco más exitosos, un poco más talentosos, y la recreación de las sátiras de películas, que a veces estaban bien, a veces no, y la animación de Spy vs. Spy o Espía vs. Espía. Pero además, sí, hace dos años, no, tres años, se empezó a hacer Mad el programa de televisión, enfocado completamente para los chicos, pero es algo que uno también puede ver de grande. Para los chicos cuyos padres son claramente fumadores de heroína y cocaína. Claro, y los chicos que cuyos padres leían Mad. Claro. La Mad, el programa nuevo de Mad es muy recomendable, lo dan en Cartoon Network. Es algo muy interesante porque tiene como punto de partida no solo el conservar este espíritu, sino la idea clara de que el espectador joven, el niño, el preadolescente, el mosco ese, tu sobrino, tu hijo o el que sea que tenés revoloteando por la casa, se mantenga atento a la televisión. Vos ponés Mad TV, te aseguro que los pibes se quedan pegados, porque es una mezcla de animación con plastilina, animación 3D, dibujos animados. Es como una cosa orgiástica, un festival de luces, sí, y colores. Está siempre al palo y tiene realmente muy buenas ideas. Súper al palo, muy buenas ideas, levantan, o sea, muchas. Después de un programa de Panamá y te querés cortar un hombro. Exactamente. Recupera muchas de las historietas, viejas historietas de Don Martin, de Sergio Aragonés, de Spy vs. Spy, y las llevan a animación. El trabajo es muy encomiable. ¡Ja! ¡Qué linda palabra! Muy buena palabra. Y además es realmente muy divertido y es un poquito más cercano al espíritu de la revista que todos los otros productos. En hubo en el medio un disco en el que Alfred Newman cantaba, que mejor no saber que existe. ¿Cuánta información? Un par de películas como Up the Academy con Ralph Macchio, más conocido como Karate Kid. ¿Y eso tiene que ver con la MAD? Está producida por MAD y de hecho aparece un tipo con una máscara de con una máscara de Alfred Newman. No nos interesa. Al principio y al final. Sí. Hay un montón de cosas de MAD, y que es una revista que en su momento dialogaba mucho con National Lampoon, que era la revista para los adultos. Esta más para el público joven, juvenil o los viejos verdes como nosotros. Bueno, recomendamos fuertemente la revista MAD y nos vamos a escuchar un tema ya, porque si no nos quedamos sin habla. ¿Te parece? Un poco de música, que ya nos estamos yendo, ya nos vamos al Joraca, ¿no? Que es básicamente donde vivimos. ¿Qué te parece si aprovechamos y hacemos algo de escucha? Hace poquito salió, esta semana si no me equivoco, salió un disco que compila a Belén Sebastián, los lados B de Belén Sebastián. Justamente en mi banda no favorita. Exactamente, vamos a escucharla ahora, ¿qué te parece? Este tema te va a gustar. Yo digo que te va ¿Para a gustar. Que me ponga, ¿Hay que ponerse bombacha para escuchar esta música? Sí, pero en la cabeza, ¿eh? Ah, perfecto. Ay, justo, mirá qué bien que me queda. No te tenía, usabas con colores. Sí. Y te hacía más de una marroncita. Chupala que tiene gusto a frutilla. A ver. Somebody tell me I was introspective to a fault. I'd be a loser if I can, but I will contented be right now for us to keep our secret. You could tell me all your secrets, all you wanna do is run and hide. You keep it inside. Tell me all your secrets. All you wanna do is let it ride. Keep it inside. But if it does, it seems, and I keep having dreams about the two of us, then it's obvious you should stop treating me like I was just a child. Stop treating me like I was just as wild as you. To a fault, I'll be a loser if I can, but I will contented be right now for us to keep our secrets. We could be a little closer, the mystery you're trying to preserve, but don't even reserve. We could get a little closer, intimacy has a greater charm, it would do no harm to give a little way. Oh, please stop holding sway. Oh, you could even read me your poetry if you could stop treating me like I was just a child. Stop treating me like I was just as wild as you. Stop treating me like I was just a child. Belén Sebastián haciendo Tus Secretos. Qué linda canción para tomar mate con gusto a té. No lo conocía. A mí, ¿sabés la cosa que más me gusta de vos, Pablo? De ¿qué? Todas las cosas que me gustan de vos, que son cuatro. Sí. Que vos tenés varios gustos de tés en tu casa. Sí. Y eso te hace una persona maravillosa. Ay, gracias, qué puto. Y que siempre sos. Que me decís la pregunta... ¿té? ¿Qué te querés? Porque me gusta, porque vos no sé la pregunta, vos sí la palabra. Me mirás y decís, ¿té? Sí. Con signo de admiración. Yo te digo, bueno, y viene la segunda pregunta, ¿sabor? Y yo te digo, ¿y un té? ¿Qué sé yo? Y ahí empieza la numeración. Roble insípido, frambuesa chamullera, ragamuffin con hierbas y los 60 estereotipos. Sabores. Sí. También, vos sabés que Jota, mi viejo y querido amigo Jota, siempre utilizaba la palabra tecito. Mira, como chau, tecito. Chau. Mira, está bien, casi a lo Mirta Legrand. Y yo no podía hacer el chiste de boludo. Tecito así no, pero si te pones en bolas. No lo entiendo. Tecito es como que lo citás. Te excito. Ah, tecito. Ah, yo me quedé con. Fíjate tú. Eso es lo que se diferencia entre lo de nuestra diferencia. Vos sos un cavernícola, yo soy un hombre elevado de ciencias, de artes y demás. Llegó la hora de los mensajes. Vamos que nos vamos porque nos vamos. Y nos vamos a tomar tecitos. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegaron en estos últimos minutos. Willy Vilas decía: qué lindo escuchar Win en la radio. Después de que vos dijiste lo de Linchera, dijo: qué lindo que un Linchera te mee un ojo. Sí, lo recomendamos acá también. Hernán dice, la madre que Linchera te mee. Hernán dice: yo pensaba que el otro yo era la peor basofia, copia de Pixies de la galaxia. Bueno, un poco extraño. Me equivoqué. Me saca un poco. Seguramente está hablando de los rusos hijos de puta o de. La ola que quería hacer que chau. No, pensó son de las mejores bandas que hay en el mercado ahora, señor. Tenemos oyentes muy, muy mala onda con la gente del otro yo. Juanci dice: un saludo desde la calle Güemes. No sabemos dónde es la calle Güemes. Si estás en el barrio Güemes es otra cosa. ¿Será la calle Güemes de Mar del Plata? Juan SB. Ah, puede ser, claro, la calle Güemes de Mar del Plata. Y debe estar ahí buscando revistas MAD. No, la calle Güemes es la calle de las señoras paquetas que no van a buscar ninguna revista MAD y van a tomar té y a cagar gente. Juan SB es, no sé. Lecolo dice: me paraste la pija, Pablo, me fui a Poringa, salute. Muy buena la metáfora, Sí, será porque esa metáfora por la música. El rey de la metáfora. Y también dice. No, era el otro. Ahí va, va, va. Sentate, sentate. Porque cuando vamos en la ruta 2 y vemos el cartel de Johnny Allen gigante, decimos: qué hijo de puta, cuántos fotoshop, ¿no? Podrían realmente bajar un poco el copete para que esta gente, bueno, y así, tomamos test con gusto a Johnny Allen toda la noche. Bien, Lecolo dice también: ese dibujito de MAD es de lo mejor de hoy en día. Sigue un poco la línea que tuvo la revista MAD en los 90. Estamos de acuerdo, recomendamos fuertemente. ¿Quién dice que vean esto? Eso. Lecolo. Muy bien, Lecolo. Con muy... su pene en esto. Ah, ¿es un hombre? Y si tiene pene, puede ser. Puede ser que sea una mujer con pene. Saki nos mandó varios mensajes. Entre ellos dice: despido el fin de jugando jueguitos viejos mientras escucho Soy tu padre. Alzo el fernet por ustedes, viejas. Le voy a decir a la gente que Saki se trata de uno de los travestis más importantes de Córdoba. Ah, mira vos. Responsable de un poco de cagar a toda la gente de los cómics, ¿no? Un tipo que es un garca clan número uno, pero que en algún momento hizo un evento llamado Viñetazo, una convención cordobesa a la que fui invitado y hicimos el amor frente a muchísimos cordobeses. Justamente él te manda una lluvia dorada para todos y dice: ciruja time. Eso es lo que hacíamos nosotros permanentemente. Audrey Tatú nos dice primero que acá está con el Beto Miranda y que nos mandan saludos a ambos. Le mandamos saludos, por supuesto, a Audrey. ¿A Melí con Beto Miranda? Sí. ¡Ah, la mierda! Sí. Siempre fue afrancesado Beto Miranda. Ah, mira vos. Saludos a los dos. Los queremos mucho. Yo también. Somos. Acá dice. Contesta, dice: como que Manera Pichot está de más en Cualga también. Coincido con Pablo, dice. ¿Qué oyentes? Sí, ella tiene cierta. Pero si era la protagonista, era la que creó al grupo. Bueno, ¿qué le vas a hacer? No le gusta Malena Pichot. ¡Qué barbaridad! Y nos dice que pongamos un tema de The Antwoord quizá la semana que viene. Marce Córdoba dice: coincido plenamente, hoy justo enganché el sketch de los chistes de velorio. Me pareció muy penoso y sin codificar. Hablando del programa nuevo que vos hiciste arroba, pedazos. Arroba con humo. Bueno, sí. Vos porque te gustaría pertenecer a ese troupe. Marce Córdoba, estamos de acuerdo que estés de acuerdo con nosotros. Isaki se despacha con tres mensajes. Uno dice: la MAD Argenta tenía la licencia oficial de la MAD original. Sergio Aragonés es español, no mexicano, lo que no le quita el genio, pero vale aclararlo. Gracias, Saki. Corrige a Pablo Conte que se creó una autoridad, sin embargo. No me creo. No. De hecho, lo dije, no estaba seguro. Gracias a Wikipedia, Saki. Gracias a Saki, que dice que también disfruta mucho cuando hablamos de cómics y se cuelgan con experiencias propias. Quizás se refiere a eso, a el momento en el que nosotros nos empezamos a dar besos, que más o menos llega. Ahora. Ojo, Pablo, porque viene un evento de cómic muy, muy importante en Buenos Aires. Vamos a estar hablando la semana que viene en Tecnópolis. Nada más, Ya nos vas a hablar de mediados de septiembre la rompe Comicópolis y vamos a estar ahí transmitiendo en vivo desde el subsuelo del estadio José María Minella. ¿Quién inventó el despertador? Nos vamos, querido. Jamás funciona el ascensor. Pasa de largo el auto. Un último mensaje que entra de Hernán, que dice: pero ahora me doy cuenta que en realidad yo soy un tremendo pelotudo, es no vi virgen del orto, que no puedo dejar de amargarme al pedo. No sabemos a qué viene esto, Hernán, pero bueno, no, si vos lo decís... No, no se entendió. Bueno, no importa. Él sabrá de lo que habla. Terapia pública. Nos vamos, no sin antes decirle a Javier Diz que lo extrañamos, sobre todo yo que estoy podrido de tocar acá tocar mal los botones. Sí, yo le quiero mandar un abrazo grande a Juanma Domínguez, que estuvo la semana pasada aquí con Javier Diz. Yo también quiero mandar. La verdad que fue un gran programa, una participación notable del amigo Juanma Domínguez, que gran conocedor. Como todas sus participaciones. Uno de los tipos que más sabe de historietas y que tiene unos mayores conocimientos del tema, así que tuvimos el honor de haberlo hecho participar, por lo menos de una emisión. Lo queremos mucho. Prohibido el paso, precaución. El disco rojo frena esto. Tres tristes tigres intrigan. Ruge la selva de metal. Márchate, márchate ya. Acá es donde se supone que hablamos. Una cosita última, mira, me acordé, lo traje para recomendar. Un libro, Martín Sariello, marplatense amigo, sobre el rock. Se llama Martín Sariello, responsable del blog ilcorvino.blogspot.com. Sí. Buscalo, Il Corvino con B corta. No parás de hablar de Il Corvino, sos el fan número uno. Bueno, no, soy el fan porque realmente me parece muy interesante. Y salió compilada la mayor cantidad de artículos que hablan sobre el rock, sobre Spinetta, sobre un montón de cosas, sobre los dimes y diretes de la escena local. Sobre el rock se llama el libro de Martín Sariello y lo podés conseguir en algunos lugares especializados de la República Argentina. Argentina. Y países limítrofes. Sí. Uy, ahí viene el silencio que me encanta. Y de golpe la batería. Bueno, nos vamos, supongo, ¿no? O nos vamos a quedar haciendo esto hasta las 6 de la mañana. Tenemos que tomar mucho té con hierbas, Pablo. Acá Juan SB dice: la nueva más tiene publicidad, y eso le sacó todos sus principios. Es verdad. Hernán dice: yo no puse el último, me falta amor. Necesito que me coja un cenovita por el culo. Lo vamos a conseguir. ¿Un cenovita? ¿Los cenovitas eran los malos de Robocop? De Hellraiser. Ah, porque cenovita eran unas naves de Robotech que andaban en dos patas, unos robots. No. Centraedis eran esos. Sí, los cenovitas eran los de Hellraiser. Mira, hay que querer que te coja uno de esos. ¿Cenovita, o sea, no es un coso para que cague más rápido? Lo que se hacen los revólveres, ¿no son a cenovita? No, cevita, vos decís. Ah. A cevita. Nos vamos. Si te pega un tiro, igual te duele. Nunca probé. Hasta mañana. Chao. Seguimos al aire. Estamos robando tiempo en la radio. Ahora viene Marley, que arranca acá, ¿no? Cortemos. Arroba con pedor viene. Baja. El show de las mascotas con Raúl Portal. Ay, boludo, ya no daba más metiendo la panza adentro. Esto es súper difícil, bueno, esto de caretear. ¿Vamos a cogerlo otra vez, Tizana? Sí. Como el otro día, ¿no? Sí, pero basta porque en el rosal me pincho el culo. ¿Tienes tres tetas que te eyacula un poco de aceite hirviendo? Riquísimo. ¿Tenés? No, porque te tira, viste, el aceite que se pone en el culo. Sí. Aprieta y te lo tira en la boca. Al principio es un poco asqueroso, pero después te digo. Que es el yo lo tomo con Coca-Cola cero. Es el aceite de avión el que sí, se claro, pone. El aceite de avión. Si van a los aeropuertos los travestis a la mañana. ¿Y te pones eso? No. ¿Lo tomás? Sí, sí, ahora vamos a ir acá. ¿No te hace mal? ¿Vas a la institución? Ahora yo tengo... Para, estamos al aire. Estamos al aire. Uy, boludo. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Do you think I see summer cat looking over his shoulder at me? And he's strange, sure is strange.